Ah!

piensas que te voy a besar. A veces pienso que te quiero matar, pero te amo porque me das la vida, porque tienes eso que quita la tontería y me hace sufrir y me hace gozar y me sube hasta el cielo y me vuelve a bajar. Y me hace sufrir y me hace gozar y me sube hasta el cielo y me vuelve a bajar. Cuando me estoy guisando la cena en la cocina, o si me estoy fumando unos puritos en la playa, o si me estoy haciendo frente al espejo la raya, oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que sí. Me gusta la música, me gusta bailar, pero lo tuyo me entra por el paladar y me sabe a caviar y me sabe a mujer y me vuelve salvaje de lo intenso que es. La cena en la cocina, o si me estoy fumando unos puritos en la playa, o si me estoy haciendo frente al espejo la raya, oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que sí. Me quieres. Te quiero, me quieres. ¡Guachiquete! Yo quiero, tú quieres. Vamos a por ello, es lo que tienes. ¡Guachiquete! Vamos a por ello, es lo que tienes. Yo quiero, tú quieres. Vamos a por ello, es lo que tienes. a few moments you will have an experience which will seem completely real. It will be the result of your subconscious fears transformed to your conscious awareness. It can be extremely harmful and result in severe trauma. You have 5 seconds to terminate this tip. 5, 4, 3, 2, 1. Revelation. You've got to show me love. Thank you. You are the crazy man. so long. Revolution. Yeah.